imposible bien, lo pedía y pedimos de vender. Cristina nos rodeaba, eso estaba en la rodada. Cristina no entiende nada, Sabina la ignoraba. Imposible, bien, lo pedía difícil.